Muy bien, bienvenido y bienvenida en este momento en el cual estamos delante del Señor. Queremos acudir a Él para presentarle la vida de algunas personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad y de aflicción. En esta noche Dios nos va a hablar al respecto y por supuesto que cuando Él habla trae una palabra de esperanza, una palabra que fortalece y una palabra de sanidad para aquellos que podamos estar con alguna enfermedad o alguna dolencia en este tiempo también. Pero como hemos estado haciendo conocer de este culto y de este encuentro con este énfasis en esta noche, ha habido personas que nos han hecho llegar sus motivos de oración. Así que seguramente usted tiene algunos de ellos y no alcanzó a compartirlo, pero van a ser incluidos. Aunque quien vaya a orar ahora y vaya a interceder por ellos no conozca sus nombres, estará orando por todos aquellos que usted ha contactado o aquellas personas que le han hecho saber esta necesidad y el deseo de que podamos orar para que Dios bendiga la vida de esa persona o de algún familiar, algún amigo o algún conocido. Así que también les quiero compartir que durante el evento que hicimos para los niños, el 30 de octubre, alguien de las fuerzas policiales se acercó, compartió conmigo y me pidió oración, especialmente por una persona conocida de él. Habíamos comprendido, entendido que era también miembro de o de las fuerzas de la ciudad, fuerzas de policía, o que era de tránsito del municipio. Bueno, y no era nada de esto, ni tampoco nos había quedado bien registrado el nombre, pero como nos habíamos comprometido como iglesia para ir a verle en el hospital, oramos y encomendamos a algunos hermanos, entre ellos Omar Figueroa, también Leonardo, y finalmente hemos podido dar con él. Efectivamente estaba allí, está todavía padeciendo alguna dolencia importante, así que lo más importante de todo es que vamos a orar y ya estamos orando por su vida. Él lo sabe, fue visitado, quedó sorprendido y está el compromiso de seguir viéndolo también en esta semana. Así que por cada uno de ellos, algunos son ya miembros de esta comunidad, de esta familia, otros no. Pero yo le voy a pedir a Claudia que tenga bienvenida hasta aquí para pedir a Dios que con todo poder y gloria se manifieste en ellos. Algunos les conoce, Zulma Duarte, Mario Basso, Sara Gervasi y Graciela de Ríos. Hay un sobrino de Laura San Martín, un pequeño, Luciano. No tiene ni siquiera 30 días de vida y ya está internado padeciendo algún problema en la piel, pero que se le fue hacia adentro de su cuerpo, una infección importante. Tenemos también una hermana de ella, Marcela, que sufrió un intento de secuestro y está con mucho temor. Las personas padecen enfermedades y otras dolencias. Nuestro Dios es todopoderoso y trae sanidad, trae bendición, trae fortaleza. Así que qué bueno que usted también en esta noche pueda considerar poner su vida en manos de este Dios, porque entonces también su vida quedaría cubierta, no solo por este tiempo de vida aquí en la tierra, sino por la eternidad. Así que en algún momento alcanzaría perfecta y completa sanidad para ya disfrutar la eternidad libre de toda enfermedad, de todo dolor, de toda tristeza, para disfrutar junto a este Dios bueno y misericordioso que ahora también quiere bendecir su vida y la vida de aquellos que puedan estar padeciendo. Después del mensaje vamos a tener un tiempo para orar por usted si lo necesitara, que está aquí, o por alguien que usted conoce. Bueno, vamos a tener ese tiempo para los que hoy vinimos aquí, pero ahora vamos a orar por los que no pudieron venir y muchos de ellos por causa de alguna enfermedad. Oramos para que Dios les bendiga de lo alto con ese poder que todo lo puede, ese poder que puede volver a traer salud y bienestar a la vida de cada una de las personas. Padre, en el nombre de Jesús venimos con corazones sinceros, Señor, ante tu presencia, Señor, primeramente agradecerte porque en tu misericordia, Señor, en tu fidelidad nos permitiste estar aquí en esta tarde, Señor, escuchándote, Señor, tu palabra que vos vas a tener preparada en esta noche, pero también pidiéndote, Señor, por las necesidades, Señor, que, Señor, han sido llegadas hacia este lugar, Señor. Queremos pedirte que tú derrames de tu sanidad sobre estas personas, Señor, que ha nombrado el pastor, Señor. Queremos pedirte por este chiquito, Padre Santo, que tiene esta enfermedad, que vos, Padre Santo, estés desatando tu poder, Señor, sobre esa vida, Señor. Que, Señor, podamos tener buenas noticias de que va a mejorar, de que va a estar bien, Padre. Y aún por los adultos también que estamos pidiendo, por los ancianos, Señor. Señor, vos conocés todo, Padre Santo, los corazones que hay aquí también en esta tarde, para que tu poder se manifieste en esas vidas que han venido cargadas, cansadas, Señor, necesitando, Señor, de ti, Padre. Queremos confiar, Señor, y creer, Dios, de que vos vas a obrar en cada una de estas peticiones, Padre. Padre, te damos gracias, Señor, porque vos vas a responder a todas y a cada uno de estos pedidos, Señor. Pero en este momento te clamamos por aquellos que están pasando necesidad, Señor. Por aquellos que necesitan sanidad, Señor. Por aquellos que necesitan que vos les hables, Señor. Que tu palabra, Señor, sea eficaz para ellos, Padre Santo, para cada uno, Señor. Señor, queremos bendecirte, alabarte, Dios, en esta tarde. Porque, Señor, el culto es para ti, Padre Santo. Que nuestra alabanza, Señor, sea solo para vos, Padre. En el nombre de Jesús queremos dejar todo en tus manos, Señor, y por todas estas personas que vos puedas obrar, Padre querido. Te agradecemos por esta tarde y dejamos todo en tus manos, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, con gran confianza seguimos alabando a Dios Todopoderoso y Él en un instante más va a estar compartiendo también, enviándonos una palabra y vamos a estar orando, intercediendo y ministrando a aquellos que puedan estar aquí con alguna necesidad, así que esté atento en un instante más.